asuntos de mujeres yo soy bien machista. En lo que a eso se refiere, que me pongan en la lista. Aunque mi forma de ser parezca ridícula, en casa yo soy el bravo de la película. Yo sí que no ando con cuentos ni contemplaciones. Para todos los eventos yo llevo los pantalones. Yo el león y ella la hormiga, ella la esclava y yo el rey. Pues todo lo que yo diga aquí es la ley. Escucha mi amigo mío, si quieres llegar a viejo, ven sigue al pie de la letra este buen consejo. Si se pone un escote, castígala. Y si mira a otro hombre, castígala. Si te mira de lado, castígala. Si te deja plantado, castígala. Si se pone jocosa, castígala. Si se pone melosa, castígala. Si se pone una mini, castígala. Si se pone un bikini, castígala. Castígala. Se quemó y se ensuciaron las toallas. Y tú no sabes lo que le hice yo cuando escuché lo que me decía. Pues le compré una casa junto al mar para que se deje de bobería. También sucede que al comer con ella en un famoso restaurante, se me quejó que la comida no sirvió y que estaba duro el pan. Y ahora te digo cuál fue mi reacción por atreverse a protestar. Pues me la llevo a cenar todas las noches para que no pueda cocinar. Conmigo no se juega. Sigue más.